escribir a mano. Ahora me cuesta escribir a mano. Ya sé que hice ayer, intentaba escribir, no pude seguir y me puse a tocar así. Puedo comprobar, intentar, estoy bien.